Mi historia fue, pues, con unos amigos y mi padrastro. Esto, íbamos de un paseo en una pesca, y a pesar que todo eso, pues, y yo iba con otros muchachos y el otro muchacho la pisó, y yo perdí los oídos y heridas en el cuerpo, y afortunadamente, pues, yo quedé privadamente, no me acordaba de nada, pues todavía hay cosas que yo no me acuerdo, y pues, y ahí se siguieron psicólogos y muchas cosas. La gente me decía, yo nunca me llegué a acordar ni de mi nombre, ni mi mamá, ni mis hermanos, nada. Solamente poco a poco, por medio de fotos y la gente que me conoce, me fueron diciendo cómo era yo y toda esa vaina. Y entonces, pues, ahí fui como poco a poco, como 3 años, sí, así que no era capaz de recordar nada, porque esto, yo perdí todo lo que era la memoria. Y pues ahí, la ayuda de las entidades como Handica, Cruz Roja Colombiana, Cruz Roja Internacional y el del gobernador Guillermo Gil, me está apoyando con todo la remediación y todas las medicinas, con todas las citas médicas, porque mi familia, pues, es muy pobre, y a veces mi mamá trabaja mucho en el campo para sacarnos adelante a mis hermanos y a mis personas.